pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Voy bordeando la orilla del Guaíba y la noche florece, cielo arriba. Bajo y subo sus calles y veredas, escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines. Asomándose al coro de los perros, hay estrellas colgadas de los cerros. Y al reloj lo sorprende el rutinario canto de los aviaes sin horario. Bueno, estamos intentando ya el contacto con Jair Crisque, como hacemos cada 15 días. Nos interesa siempre conversar con él y, de hecho, los temas que hacen a los derechos humanos en particular, porque es el área de especialización, no de estudio, que también lo tiene, pero de acción en el tema de los derechos humanos por muchas décadas, y no solo en Brasil, también lo sabemos de Argentina, de Uruguay en particular, de Chile. Bueno, mucho para aportar, y hay algunos casos nuevos últimamente que nosotros queremos consultarlo. Mientras tanto, les decimos que se comunicó Alf desde Ecuador, este uruguayo desde Ecuador, dando los buenos días. Qué bueno verlos por cámara, dice. Allá a lo lejos veo al compañero operador y Blanca detrás de cámara. Todo se ve de ahí, ¿no? Saludos a Hernán, que debe estar con su salvavidas de patito en Ibiza. ¿Cómo han degenerado los partidos tradicionales que intentaron transformar en partidos para el pueblo tanto Valle y Ordóñez como Aparicio? Ver al Cejudo junto a la foto de Valle y Ordóñez es como ver al Papa con la Biblia, dice Alf. Ayer tuvimos elecciones en Ecuador, en Guayaquil. Luego de 31 años de gobierno de derecha, ganó el correísmo por fin, dice, y el resultado del referéndum también, rechazo absoluto a la iniciativa del banquero que preside. Tranquilito todo, salvo el detallito del candidato correísta asesinado en la provincia de Manamí, aquí nomás a un par de horitas de donde vivo, y el atentado a otro candidato del mismo Manabí. Bueno, está ya el contacto ahora sí con Jair Crisque. Buen día, Jair. Muchísimo buen día. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, muy bien. Esperando siempre con mucha ilusión este encuentro. Y le decíamos a los oyentes que te consultamos siempre por cualquier tema que tenga que ver con Brasil, pero en particular todo lo vinculado a derechos humanos es una gran posibilidad que tenemos de este contacto contigo. Y en estos últimos días hemos visto publicaciones sobre el caso Sales Pimenta, que no sabemos qué es, no tenemos registro, y que nos gustaría mucho que vos nos contaras qué es esto del caso Sales Pimenta. Pero porque te imaginas que tampoco sé yo alguna cosa. Ajá. Tampoco no sé. Para mí es algo bastante interesante, pero no tengo mayores informaciones. Mira. Es la Corte Interamericana la que últimamente se expresó sobre el tema y habla de graves omisiones del Estado en la investigación de la muerte violenta de Gabriel Sales Pimenta, y bueno, habla del incumplimiento del deber de debida diligencia reforzada para investigar delitos cometidos contra defensores de derechos humanos. Bueno, un montón de cosas que perfectamente podemos dejar para el próximo programa. Jair, ¿Cómo no? Yo te digo así, esto para nosotros es bastante novedoso, porque en general, ¿no?, sabemos lo que pasa, porque la Corte Interamericana se mueve desde denuncias, ¿no? Claro. Y te digo así, no estaba enterado de que había esta denuncia, ¿no? Mira. Ahora tomamos conocimiento de la decisión, ¿no? Claro. En general son decisiones tomadas bastante tiempo después, además, ¿no? Exactamente. Me parece que la decisión tiene más de 2 años. Seguro. Más de 2 años, ¿no? Y solamente ahora tornan pública. Sí. Sí, y de casos de los años 60. Sí, sí, sí, pero que es luego del principio de la dictadura, ¿no? Claro, claro. Porque en general, como te decía, estas denuncias pasan por organizaciones de derechos humanos. Y de repente, yo personalmente, de repente por ignorancia mía, soy sorprendido con la decisión, ¿no? Y por esto que no me arriesgo a comentar, está bien, porque en verdad desconozco. Pero lo hacemos en un próximo programa y vale tal vez sí valorar el papel de la Corte Interamericana, ¿no? ¿Cómo la evaluás vos, que conocés de hace muchos años? Yo te digo así. Brasil no cumple con las decisiones de la Corte Interamericana. No cumple. Yo te digo así. El primer caso que la Corte condenó a Brasil dice respecto a la guerrilla de Araguaia. Uh-huh. Y Lula ya era el presidente, estaba frente a la presidencia de la República, ¿no? Y ahí a seguir viene Dilma, ¿no?, que tenía que cumplir, por ejemplo, publicar en un diario de gran circulación nacional la íntegra de la sentencia. Nunca fue publicada, nunca fue publicada. Tampoco esto, ¿no? Se tiene que investigar nada, nada, nada, ¿no? Y incluso la Suprema Corte de Brasil no se pronunció, un ministro en especial, diciendo que esto es meramente convencional, ¿no? Que Brasil no tiene que cumplir con esto. Es impresionante, ¿no? Sí. Es impresionante. Sí, pero Brasil no cumple. Gobierno Lula, gobierno Dilma, y después estos últimos gobiernos que tuvieron, que fue un desastre, ¿no? Sí. Sí, que hay todos los días un capítulo nuevo para ver, ¿no? Nosotros sí teníamos también como tema el hecho de que se está, de alguna manera, exigiendo desde organizaciones internacionales una protección a la selva amazónica. Incluso hablan de la crisis de derechos humanos que hay asociada con la destrucción de la selva amazónica, que también en estos años de Bolsonaro se habló mucho de los bueno, de cómo se ha atacado a esa selva, ¿no? Sí, es algo impresionante, ¿no? En este momento, ¿no?, lo que sorprende, hasta llega a sorprender la opinión pública nacional, ¿no?, es el tema de los Yanomamis. Claro, ¿no? Claro. Y ahí, por ejemplo, si tú ves las imágenes, ¿no?, de la destrucción de la Amazonia con el garimpo, ¿no?, donde están ahí buscando oro, si tú ves la inmensidad, ¿no?, de la destrucción de la selva, solamente por esto, ¿no? Sí. Porque terminan con todo, ¿no? Y con los ríos. Durante el periodo de Bolsonaro aumentó 54% la presencia de los esta gente que busca oro, ¿no? Sí, entonces, sí, esto es un desastre. Si tú ves, ahora mismo yo estoy con la tele prendida, estaba mirando imágenes de cómo está esto, ¿no? Y además de destruir la selva, también en el río pone una cantidad impresionante de mercurio, ¿no? Claro. Altamente cancerígeno, ¿no? Y que incluso se termina con los peces, ¿no? Y con la comida, la posibilidad de los indios comeren, ¿no? Y se comen, se contaminan. Sí, claro. Entonces es un desastre, ¿no? Y te digo así, es impresionante cómo se permitió que todo esto ocurriera. Porque en verdad es la ausencia del Estado, sí, de un lado, la ausencia del Estado, y la otra, la permisividad, ¿no? Porque el general que estaba con su despacho, al lado del despacho de Bolsonaro, el general Heleno este, sí, autorizó que garimperos ocuparon esta parte de esta región que es una reserva indígena, ¿no? Entonces, esto ocurrió, y además de permitir incentivar esto, ¿no? Y ahí las quemadas, ¿no? Lo que se quema de la floresta es algo impresionante, claro, especialmente que... para poner ganado ahí, para poner ganado ahí, ¿no? Que ha llegado, no, me acuerdo, hace un tiempo, Jair, desde Uruguay, desde Argentina, desde muchos países, denunciaban porque llegaba el humo de la quema de la Amazonia, llegaba el humo a otros países. Sí, es tan grande, es tan inmensa, ¿no?, estas quemadas, que es capaz del humo percorrer larguísima distancia, ¿no? Sí. Llegando a los países vecinos, pero que están al sur de Brasil, ¿no? Y eso es a miles de miles de kilómetros. Entonces te digo así, es impresionante, ¿no? Porque, claro, es difícil. La Amazonia es muy difícil por la inmensidad, ¿no? Esto es impresionante, la dificultad de comunicaciones y tal. Pero no se puede imaginar, ¿no? Claro. Que un gobierno no permita e incentive esto, ¿no? Sí. Esto fue lo que pasó en Brasil. Una gran tragedia, ¿no? Que está costando vidas y vidas ahí, especialmente de los Yanomamis, pero también otras tribus, no solamente. O sea, Yanomamis es un escándalo, la cantidad de. ¿No? Además, en estos 4 años de Bolsonaro murieron 572 niños, sí, Yanomamis. Es una barbaridad. No solo el ataque al río, a la tierra, a la selva, las personas que viven allí sufriendo las consecuencias de todo eso y teniendo una desnutrición aguda, se habla de desnutrición aguda. Impresionante tú ves. Si tú ves, ¿no?, cómo están las personas, cómo están, ¿no?, de tan flacas, que mal consiguen ponerse de pie, que mal consiguen. Es una subnutrición absoluta, ¿no? Porque como indígenas viven de recolectar, ¿no?, en la naturaleza, y de pescar y de cazar. Ahora, se destruye el medio ambiente, sí. ¿Cómo van a alimentarse? ¿Cómo van a alimentarse? Porque no son agricultores, no son, son recolectadores, cazadores, ¿no? Y ahí de repente, si tú destruyes el medio ambiente, termina la alimentación. Claro. Es este el tema. La subnutrición viene de ahí, ¿no? Porque antes de la presencia de los garimperos, esta gente vivía, y muchísimo bien, muy saludable. Claro. Entonces la presencia del garimpero, ¿no?, además de terminar con la posibilidad de esta gente alimentarse, también tiene la contaminación. Porque estas personas no tienen anticuerpos, hasta para la gripe. Un indio Yanomami, si contaminado con la gripe, inmediatamente, claro, tiene neumonía y, claro, muere la cosa, ¿no? Entonces es una gran tragedia que está, sí, acá ocurriendo en Brasil. No es novedoso, pero tomó una proporción impresionante. Eso te iba a preguntar. Antes del gobierno de Bolsonaro, en décadas anteriores, ¿qué información había sobre los Yanomamis? Yo te digo así, vivían, era un pueblo indígena aislado, no tenían contacto con el hombre, entre comillas, civilizado, sí, ¿no? Y por lo tanto vivía muchísimo bien ahí. Y otras tribus, porque en esta región, todavía hay otros grupos indígenas que aún no tuvieron contacto con, comillas, la civilización, ¿no? O sea, los indígenas aislados. Y los Yanomamis vivieron muchísimos años de esta manera, como una población indígena aislada, no tenían contacto, vivían felices, ¿no? Sí. Y como te dije, vivían de esta manera muy sencilla, muy saludables, ¿no? Y de repente, cuando la civilización va se acercando, sus vidas empiezan a tener una empeora tremenda, ¿no? Entonces, para ellos fue absolutamente nefasto, ¿no?, esta aproximación. Y siempre muy motivada por la cuestión del oro, ¿no? Porque no te imaginas, estos garimperos, ¿no?, ellos se organizan de una manera salvaje, salvaje, ¿no? Porque matan, además matan, plegan tiros a, ¿no?, a los pobres indígenas, que no tiene arma de fuego, ¿no? Ellos no tienen arma de fuego. Sí. Entonces, es una cobardía, es una cobardía. Pero así, te digo así, yo muy joven conocí, muy cercana esta situación, ¿no? Yo andé por esta región y ya había problemas, claro. Ya había problemas, ¿no? Pero era de otra orden, muchísimo menor. Claro, esto se fue acumulando, bien. Claro, con el paso de los años se va acumulando. Y sí, multiplicando, claro. No solamente se acumulando, pero se multiplicando. Yo te digo así, yo me acuerdo, por ejemplo, que una empresa importante, empresa brasileña, que estaba ahí, ¿no?, ponía un cable y un generador de alta tensión en la floresta. Los indígenas, desconociendo, no sabían qué, cuando tocaba en este clave, morían electrocutados. ¿Te imaginas? ¡Qué brutal! Y que yo esto tiene 40, 45 años, ¿no? Mataban. Muchos de esta gente, por ejemplo, a los indígenas les encanta el azúcar, ¿no? Sí. Ponían veneno en el azúcar. Ponían veneno y regalaban a ellos el azúcar, ¿no?, para matar. Esto había, ¿no? Pero esta matanza generalizada que ahora ocurre en Brasil en estos últimos años, esto no existía. Claro. ¿No? Históricamente Brasil siempre mató a sus indígenas, siempre, desde la llegada de los portugueses en Brasil, ¿no? Es histórico esto. Sí. Pero ahora tomó una proporción absolutamente imposible de aún imaginar. Sí, dejaron, ¿no?, ir, dejaron ir. Es una tragedia inmensa. Claro. Si yo te digo así, a veces me da ganas, me acuerdo mucho de un famoso abogado brasilero, ¿no?, que fue abogado de Luis Carlos Prestes. Ajá. Fue muy torturado por su ideaco comunista, muy, muy torturado. Y este abogado brasileño, que era un católico, iba a la misa todos los días. Pero fue el defensor. Y de repente la cosa estaba tan fea, que en su petitorio al tribunal invocó el derecho de los animales. Claro. El derecho de los animales. Yo creo, cuando veo esta tragedia, los animales, a mí me ocurre mucho esto, ¿no? Sí, sí, ellos sí. No tienen ni el derecho mínimo de los animales. Qué brutal. Es algo terrible. Tú sabes que, por ejemplo, yo vi un caso de un niño Yanomami con 12 años de edad que tenía el peso de un niño de 4 o 5 años. Qué espanto. Entonces, eso ya es, ¿no?, una subalimentación crónica, ¿no? Sí, sí, sí. Que no viene solamente ahora, pero históricamente viene, se agrava. Y sostenido en el tiempo. Sí, sin llegar al nivel de ahora, sostenido en el tiempo. Yo estaba mirando documentos y artículos de prensa, ¿no?, de hace muchos años, uno que hablaba de Serra Pelada, la mina a cielo abierto más grande de la década del 80, por ejemplo, 100.000 mineros extrayendo oro de allí, 42 toneladas de oro en 10 años. Sí, exactamente. El hormiguero humano, le decían. Sí, dejar ahí un hueco inmenso. Qué brutal. Y el gobierno perdió el control, el control. Entonces, mandó para ahí un gran represor, el mayor Curió. Curió es un pájaro acá, es de la selva amazónica, ¿no? Ahí mandar a este mayor Curió, que fue el personaje negra y en la guerrilla de Araguaia, ¿no? El que más mató los guerrilleros, los torturó, los tiraba de helicóptero. Entonces, este tipo, la dictadura mandó para ahí, para Serra Pelada. Sí. Tanto que de repente ahí se transformó en un municipio que tomó, hasta el día de hoy sigue, Curionópolis. Uh-huh. Curionópolis. Después se eligió intendente ahí. Entonces le digo así, esta gente es increíble. Una y otra vez yo andé muy cercana de ellos, ¿no? Y ahí alguien de la región me comentaba, acá la vida es muy barata, acá la vida es muy barata, por 5 reales se mata a alguien. ¿Qué? Bueno. Para tu ver, ¿dónde hay esta gente, esos garimperos? Sí. Especialmente no hay ley, no respetan a nada. Exactamente. Yair, te agradecemos mucho por este contacto de hoy, ¿eh? Sí, yo siempre a disposición. Y estoy en deuda con ustedes. Estoy en deuda. ¿Quedamos con ese tema? No, está muy bien plantearlo. Está muy bien lo que vos estás planteando. No tenían ni ustedes la información. Bueno, en un próximo programa lo abordamos. Tranquilamente, un gusto enorme. Un abrazo grande, Yair Crisque. Para ti también, para todos los amigos que nos escuchan. Chao, chao. Chao.